Queremos hablar con el abogado Aníbal Natiuk, él es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, también abogado de la causa por la desaparición de Jorge Julio López y referente de la organización Surcos. Buen día, Aníbal, Juan Manuel y Santiago, te saludamos acá. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Aclaro por las dudas que soy empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, que no soy funcionario. Bien. Que no tengo responsabilidad política. Voy a hablar como militante y abogado de derechos humanos ligado a la lucha de las organizaciones de derechos humanos y de eso, de ese lado voy a hablar, digamos, ¿no? Digamos, como militante, ¿no? Está bien, hecha la aclaración. Bueno, te consultamos cuál es tu postura, tu posición sobre estas o alguna de las medidas. Quizás tengas diferencias entre las medidas enviadas y si tienes una postura ya definida. Sí, bueno, sí, se podría decir que en lo general, los conceptos son unos cuantos, ¿no? En la generalidad estoy de acuerdo con la idea de democratizar la justicia y estoy de acuerdo con que la justicia tiene un montón de componentes antidemocráticos, un montón de componentes de un poder del Estado para nada ligado a lo que le pasa a la sociedad, sino que responde a intereses más bien de la clase social que lo compone, que es la clase alta o la clase media alta. Por lo tanto, estoy de acuerdo con cualquier proceso que plantee democratizar la justicia. Uh-huh. Obviamente que también opino que este proyecto de ley, creo que nadie opina lo contrario, no es algo que va a democratizar la justicia de manera absolutamente radical, de fondo y profundamente. Digamos, la justicia no va a dejar de ser un poder del Estado que está formado en numerosas capas por personas que en sus votos, en sus fallas, en sus resoluciones van a seguir defendiendo los intereses de la clase que representan, ¿no? O sea, pero bueno, de alguna manera incluir algunos mecanismos democráticos va a ser muy positivo si es que efectivamente se puede aplicar. Yo hace poco tenía que escribir una nota para una publicación digital de la organización de Integro de Surcos y me había planteado que podríamos pensar estas cosas desde el punto de vista de lo que nos enseñaron en la escuela primaria o en la secundaria, ¿no? Y empezar a decir, bueno, en Argentina es una república y hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bien, eso es algo muy básico, muy obvio, todos lo sabemos. Pero ¿qué hubiera pasado si nos hubieran explicado con claridad en la escuela y nos hubieran dicho, bueno, de los tres poderes, el ejecutivo y el legislativo, los ciudadanos de ese país pueden votar y elegir quiénes son? En cambio, el poder judicial no podemos votar quiénes lo integran, no podemos votar cómo se los elige, digamos, de qué manera se hacen los exámenes o las personas que van a hacer esos exámenes, sino que en todo caso se participa en eso de manera bastante indirecta, a través de un voto popular que puede elegir a los legisladores y que los legisladores luego participen ahí, o que puede elegir a los miembros del Poder Ejecutivo, que en algún proceso del nombramiento de los jueces también está presente, pero que me parece que si nos hubieran explicado eso de chicos, enseguida hubiera surgido la respuesta de por qué, la pregunta, mejor dicho, de los alumnos y las alumnas que hubieran preguntado, señorita, ¿por qué es así? ¿Por qué solamente podemos elegir a los miembros de dos poderes y los otros no? Creo que no hay una respuesta que se podría haber dado desde las aulas sin tener vergüenza de darla o sin tener que asumir que hay un poder del Estado que se maneja por otras reglas, que no es justamente la democracia. Uh-huh. Se maneja por reglas que tienen que ver con composiciones de familias judiciales o de poderes fácticos o de poderes de las corporaciones o poderes económicos, pero sobre todo poderes de clase social también, que hacen que eso no esté casi impermeable al voto directo popular. Lo digo así para que podamos entender primero ese lado, digamos, ¿no? Y después también sería bastante difícil asumir, si todo el mundo tuviera ganas de escucharlo, porque obviamente en la comunicación más masivo se ha tirado unos discursos que hablan de vamos a aceptar la república y mucha gente ni siquiera quiere escuchar estos planteos. Sí. Pero yo soy abogado, realmente me parece más que extraño que los que tenemos esta profesión tengamos un voto súper calificado para elegir los miembros del Consejo de la Magistratura. No sé si entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, en el Consejo de Magistratura de la provincia se acaba de hacer una elección para elegir a los que van a ser los miembros del Consejo de la Magistratura en nombre del Ministerio Público de la provincia. Y la elección terminó 53-18. Se imagínense la poca gente que votó para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura para la provincia de Buenos Aires. Sí. Lo que se va a reformar es la nación. Pero de alguna manera las lógicas se repiten porque del Consejo de la Magistratura es similar, y de alguna manera se puede mostrar con esa cifra que muy poca gente elige a los miembros de los que van a representar un poder del Estado. Claro. Lo mismo pasa con los representantes de los colegios profesionales, porque yo, que soy miembro del Colegio de Abogados de La Plata, voy a poder votar a los abogados que van a ser representantes de los colegios de abogados en el Consejo de la Magistratura, porque el resto de la gente no va a poder votar, porque yo soy abogado, ¿y qué tiene eso? Que me da un voto súper calificado. Apenas unos miles de abogados vamos a poder votar eso. Y el resto de la gente va a quedar totalmente al margen de eso. Porque, claro. Bueno, por eso que te decía, se cree que por representar a cierta clase social o por tener cierta profesión, tenemos el derecho calificado sobre el resto de la, sobre el resto de la población, que no tendría derecho a elegir eso. Eso es, si uno lo ve así, realmente es parece propio del siglo XIX. Claro. Y la verdad que está muy bueno que eso se modifique, que todo el mundo pueda votar. En todo caso, no se va a modificar la Constitución Nacional, que dice que tienen que estar representados los colegios profesionales, los miembros del Poder Judicial, los legislativos y ejecutivos, pero lo que va a pasar es que la gente va a poder elegir a esos miembros, y no va a ser solamente nosotros los abogados los que vamos a poder elegir entre los miembros de nuestra clase social, de nuestra profesión y demás. Así que eso lo apoyo fuertemente. Uh-huh. Y con la modificación, el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, ingresarían, se ampliaría, ¿no?, la capacidad o la cantidad de miembros que serían elegidos por el voto popular, pero serían, sin embargo, esos mismos integrantes del Consejo de la Magistratura ampliado los que elegirían los jueces. ¿Vos crees que la incorporación de esos nuevos miembros, que sería, según la intención, por fuera de la corporación de jurídica o de abogados, tendrían la posibilidad de inclinar la balanza hacia determinado candidato a juez, como se dice, esto va a generar que haya una justicia más oficialista, sea el gobierno que sea, porque van a controlar a los jueces, van a elegir ese Consejo de la Magistratura ampliado, qué jueces entran, qué jueces son removidos, porque va a haber una elección a partir de las elecciones generales. ¿Vos crees que eso se va a dar así o no? De alguna manera pasa, digamos, lo que pasa es que pueden llegar a cambiar los oficialismos. Claro. El oficialismo del colegio de los colegios de abogados hoy decide eso, los oficialismos de los bloques de las legislaturas que componen los colegios de los consejos de la magistratura también deciden eso. Mira, hoy sigue pasando lo mismo, está politizado y partidizado. La diferencia es que esos oficialismos y esos partidos no se rigen con la misma lógica del voto popular. Yo quiero y prefiero que sea por el voto popular. O sea, por ahí hay gente que piensa que hoy se elige de manera totalmente aséptica y, qué sé yo, con criterios hiperacadémicos y ligados a cosas que no son la política partidaria. Sí, está totalmente ligado a la política partidaria. Lo que pasa es que esas políticas partidarias se definen más entre cuatro paredes o entre miembros de cierta clase social o ciertas profesiones, etcétera, y no está abierto a la gente, digamos. Sí, va a estar influido, pero como está influido ahora. La diferencia es que ahora va a influir más la gente y menos otro tipo de corporaciones, digamos. Uh-huh. Aníbal, ¿por qué crees vos que la presentación de este proyecto de reforma judicial se da en este tiempo, se da hoy, contextualmente? Bueno, hoy se da, y eso es innegable, por la ofensiva que hace el gobierno nacional para cambiar esto, ligado a cómo esta forma de instrumentarse las medidas cautelares impide la aplicación de una ley como la ley de medios, en la que claro estoy absolutamente de acuerdo, digamos, no voy a ser imparcial en esto, ¿no? O sea, obviamente que esto tiene que ver con una medida que el gobierno hace en respuesta a una situación política coyuntural, tiene que ver con cómo el grupo Clarín logró, pagando viajes a Miami, mediante otro tipo de presiones, no solamente económicas, logró detener una ley absolutamente democrática como la ley de medios, que tuvo años de discusión en foros de medios comunitarios, en una discusión que estuvo abierta a la sociedad. Y bueno, obviamente el gobierno lo hace por eso. Yo no voy a desconocer qué tiene que ver con esa disputa de la corporación del Grupo Clarín con el gobierno, ¿no? Yo no lo puedo desconocer eso, pero de alguna manera bienvenida sea la discusión, digamos. Yo estoy bastante en contra, o estoy en contra de lo que fue el proyecto inicial del gobierno en ese sentido de las cautelares. Uh-huh. O sea, fue un desatino muy grande, un grave error haber mezclado la restricción de las medidas cautelares que puede hacer un grupo económico muy fuerte como Clarín o como cualquier otro contra el Estado, y mezclarlo con las personas que no les queda otra cosa que acudir a la justicia cuando el Poder Ejecutivo no le da respuesta a eso, que no le queda tanta materia que acudir a la justicia para pedir por derechos humanos, para pedir por cuestiones que tienen que ver con el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación y a todos los derechos que están incorporados a la Constitución Nacional desde la reforma del 94. bueno que algunos organismos de derechos humanos, en particular el CELS, quizás recuerde la gente que nos ha escuchado la fuerte discusión de seguir retirando el CELS, Noche Berbisky, algunos representantes del Ministerio de Justicia que no se ponían de acuerdo en primer momento de cómo reformar eso. La verdad que fue un gran error que el gobierno presentara un proyecto que confundiera las medidas cautelares que defienden derechos de las personas más postergadas que una medida cautelar que puede presentar una corporación para defenderse de una ley de la democracia, ¿no? Uh-huh. Al comienzo de la entrevista hablabas, estamos hablando con el abogado Aníbal Natiuk, decías que estabas en principio a favor de estas medidas para democratizar el Poder Judicial, pero creías que no iba a ser una reforma o una democratización totalmente o profunda o completa. ¿Qué crees que se debería seguir avanzando para llegar? Quizá no en este año, pero sí iniciar este camino. ¿Hacia dónde habría que apuntar para que realmente el Poder Judicial sea totalmente democrático? Para empezar, tendría que mejorarse todo lo que tiene que ver con el tema del acceso a la justicia, y no del acceso a la justicia de todos los que acceden a la justicia o que están cerca de la justicia, sino que ellos están lejísimos de eso. Tratar de hacer que la justicia funcione de manera tal que los sectores más postergados, que están postergados, entre otras cosas, por no poder acceder a ciertos mecanismos culturales de acceso al poder, a la información, etcétera, puedan acceder. O sea, que la justicia pueda llegar a los más vulnerables. Eso hoy, esta reforma no lo cambia radicalmente, incluye, es positivo, como te digo, hay que apoyarlo, y entre paréntesis, yo también lo apoyo porque me fijo quién está del otro lado, ¿no? Porque todos los sectores que de la derecha o de los que apoyaron la dictadura militar están en contra de esta reforma, bueno, están en contra por algo, yo también me sitúo de este lado también viendo quiénes apoyan esto, ¿no? ¿Por qué salió la Iglesia Católica Argentina a repudiar esta reforma? Claro. ¿Por qué salió Macri a repudiar esta reforma? Bueno, justamente porque son esos sectores de derecha que se sentían más cómodos con la justicia aristocrática, que se sentían más cómodos obviamente con una dictadura militar, ¿no? Como por ejemplo es el caso de la Iglesia Católica, o la jerarquía de la Iglesia Católica, mejor dicho. Así que, por lo tanto, por ese lado también me posiciono, ¿no? Porque por algo están en contra. Y bueno, después hay otras opciones que tienen que ver con la democratización de la justicia, que además de la cuestión del acceso, no tengo una posición absolutamente determinada, ¿no? Pero que algunos compañeros y compañeras estudiosos del tema se manifiestan de acuerdo, como por ejemplo el tema de la elección popular de los jueces, la cuestión del juicio por jurados, que la verdad que son bastante complejos para charlar hoy en este momento, y además no son el motivo de la reforma, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de ponerse a ver si es posible receptar mecanismos de elección mucho más directa de elección de los miembros del Poder Judicial. Y por supuesto hay que terminar con un montón de cosas del Poder Judicial que tiene que ver con los títulos nobiliarios, ¿no? Con la cuestión del trato honorífico por el cual hay que llamar vuestra excelencia a los jueces, vuestra señoría, sí. Y esas personas que imparten justicia, lo hacen tan alejado de la persona a la cual están, digamos, de alguna manera decidiendo la vida, ¿no? Uh-huh. Eso hay que terminarlo de alguna manera, digamos, de raíz, hay que terminarlo de raíz. Aníbal Natiuk, te agradecemos este contacto con El Mañanero aquí en Mar del Plata en FM de la Azotea. Seguramente estaremos en contacto nuevamente para seguir debatiendo este y otros temas. Muchas gracias.